¿Cómo estás, Ernestina? Estoy acá en Plaza Loreo, estoy en lo que sería la incipiente marcha, recién se están juntando los estudiantes, están los estudiantes secundarios concentrándose acá, están los estudiantes de las facultades, están los padres de los que ayudan, que apoyan a los chicos, la lucha de los chicos, la toma de los colegios, y también están los trabajadores docentes de las universidades, AGD. La verdad que es bastante lindo ver una marcha en donde confluyan todos los integrantes de la educación y todos con unos reclamos diferentes, pero que en general confluyen hacia lo mismo, una mejor educación. Algunos están con el tema de los salarios, otros están con el tema de los edificios, otros están hablando de directamente cuestionar la educación que reciben desde los planes de estudios, y en definitiva están todos reivindicando la educación popular, la educación que el pueblo requiere, y recordando una vez más a los chicos que desaparecieron por ese motivo, que los desaparecieron por querer una educación mejor. Hay diferentes colegios, hay un montón de banderas, la verdad que creo que va a ser una marcha bastante multitudinaria, y bueno, lo más importante es que la concentración cada vez crece y crece, está llegando mucha gente. Decíamos, Ernestina, que esta iba a ser una marcha con características de muchísima más juventud que en otras. ¿Eso se empieza a notar? Sí, hay jóvenes de 14 años, 15 años. La verdad que eso es esperanzador, porque ver a tanto chico que tome conciencia de que para reclamar lo que quieren tenga que ponerse a la cabeza de la lucha, me parece bastante importante. Que a los 14 años ya piensen en organizarse, ya sea vía centro de estudiantes, o ya sea delegado, o ya sea cualquier espacio donde ellos puedan reclamar, la verdad que es importante. Sí, se siente la verdad un espíritu joven en esta marcha. Y también, ¿sabes qué? Es importante que los padres apoyen. Eso. Hay una bandera enorme que dice, claro, la lucha de los chicos es nuestra lucha. Firmado los padres. Padres por la educación pública. Muy la bien. Eso es súper importante.